Bueno, en esta última sección, bueno, ojalá la última sección, voy a analizar cómo se llama el periodo del año 2000 relativamente. Pero acá he de decir de que este periodo yo me voy a saltar una cantidad de bibliografía impresionante. Aunque, claro, esta bibliografía como que uno la maneja más porque eventualmente es la que uno más cita, ¿ya? Pero en este periodo, en la medida que va avanzando la ciencia en de Isla de Pascua, eventualmente el índice se va volviendo cada vez más y más y más complejo. Y por ejemplo, no vamos ni siquiera en el tercio de las publicaciones sobre Isla de Pascua. Ya estamos en el año 97, o sea, los últimos 20 años. Son la mayoría de las publicaciones, ¿ya? Entonces, por eso vamos a ir lo más rápido posible en esto, y de hecho también en la tesis esta parte tiene que acortarse, simplemente. Posterior a esta época, podemos ver de que están naciendo artículos que son meramente en economicista, que buscan hacer modelos económicos relacionados a la Isla de Pascua. Y estos modelos económicos como que están muy relacionados a la forma en cómo se a cómo, cómo se ve cómo, la, cómo, cómo ve la sociedad la econometría, y hacen modelos sobre recursos naturales. Van a haber muchas publicaciones desde la publicación de Paul Mann, claro que desde el libro de Paul Mann y Fenley, sobre esto, ¿ya? Y en general solamente citan a Paul Mann y a Fenley, ¿ya? Lo que no es, o sea, es un trabajo bien hecho, pero eventualmente no puede ser de que a lo largo de hasta hoy en día se siguen publicando artículos que fuera de que se presentan como científicos y que claramente van a caer dentro del índice de que estoy construyendo, y que no sean capaces de leer más bibliografía, o incluso, no sé, hay trabajos que son súper resumidos y que están súper citados, que le ponen al menos otra perspectiva a la temática. Y porque, claro, la economía no. La economía siempre trabaja desde el ensayo y de la modelación, y a veces no le interesa tanto. Ese es el problema de la modelación estadística, que es muy difícil corregirla una vez que tienen una base de datos. Y bueno, existen serios problemas respecto a cómo se procesan los datos y cómo se le hace a minería de datos un dato, ¿ya? También en este tiempo lo que se está haciendo, y lo que es una de las cosas que parte haciendo Fenley, es esto de lo que podríamos llamar la palinicología, que se hace lo que es un núcleo del un núcleo de. Se excava un núcleo en un lago. Un núcleo de lago se le llama. Lakes. Ay, no me acuerdo bien el nombre en inglés. Pero la cuestión es de que estos núcleos lo que buscan es estratificar los periodos geológicos, ¿ya? Y se hacen unas diferenciaciones de los peri diferentes periodos. ¿Cómo se llama? De los diferentes periodos climáticos, ¿ya? Y claro, esto es lo que básicamente va a empezar a revolucionar la forma de ver la historia climática. Entonces ya, después de la revolución radiocarbónica, que igual eventualmente esto se hacía antes, va a venir esta revolución, que es como podríamos decir la revolución paleoclimática, que va a cambiar la forma en cómo se ve el patrón de asentamiento. Y todo, y ya no solamente y también la interpretación de la cronología, ¿ya? Este periodo ya empiezan a aparecer muchos artículos sobre arqueometría, en donde hace mucho énfasis en y claro, y también están a pesar la Rapa Nui ya está empezando a hacer conferencias. Aquí está, por ejemplo, Easter Island Conference en Hawái. Está la conferencia de Gotland, en donde sí se discuten muchos temas ecológicos. Y podemos ver, claro, aquí obviamente toda la discusión ecológica va a ser central en este momento. Eso no quiere decir de que otras discusiones no se sigan dando, ¿ya? Obviamente que se sigan dando otras discusiones, pero esta es la discusión que desde que lo mencionamos por el principio, del principio de los 90, se está dando muy fuertemente. Además que Isla de Pascua, claro, como dije anteriormente, fue declarado Patrimonio Nacional, Patrimonio de la Humanidad, y los pascuenses se preguntan si eventualmente los moai son patrimonio de la humanidad, o son de ellos. Yo igual una pregunta, yo creo que Rapa Nui, no sé si algo de la humanidad, claramente es algo de Polinesia, ¿ya? Son monumentos polinesios para los polinesios y para gente polinesia, y no es necesariamente algo de la humanidad. Igual eso es algo que eventualmente para los Moai son personas, ¿ya? O al menos tienen personalidad, desde la interpretación, Rapa Nui, ¿ya? Si bien no, eso no quiere decir que sean personas, primates vivientes como nosotros. El hecho de sacar un Moai como lo hicieron los ingleses, claramente se podría ver hasta como un secuestro. Bueno, de hecho, el Moai del Museo de Londres se llama el amigo secuestrado, el amigo robado. Entonces, es importante tener en claro esto. No, a pesar de que, claro, en esta tesis siempre estamos viendo bibliografía, también hay que estar viendo lo que no se está publicando tanto en la bibliografía, que es la discusión patrimonial sobre Isla de Pascua, que es fundamental, y las políticas patrimoniales, ¿ya? También en este periodo, ya además de que el fin de la dictadura en Chile, Rapa Nui cada vez está recibiendo, ya desde los 90 está recibiendo mucho, mucho más turismo. Además que vamos a ver de que ya de posteriormente, con esto del nacimiento de toda la industria aérea moderna, ya no sé si post-URSS, ¿ya? Que además que la URSS era un espacio aéreo restringido durante la Guerra Fría, va a ser mucho más fácil llegar a Isla de Pascua, ¿ya? Y claro, eventualmente cada vez va a ser más barato y cada vez Isla de Pascua va a depender más del turismo. Bueno, pero también la discusión climática, y no solamente la discusión climática antigua, sino que también la discusión climática actual es una discusión, es algo importante. Por ejemplo, aquí podemos ver, por ejemplo, un estudio de erosión del suelo actual. Y claro, el suelo de la isla no está en sus mejores condiciones. Aquí hay otro, no sé si este, claro, no sé si este estudio creo que no lo tengo, porque no todos los estudios que están aquí están en mi base de datos. Pero bueno, eventualmente aquí también tenemos ver los estudios de Stevenson, Wozniak y la Sonia Oa. Es Wozniak, así también. Ya, la cuestión es de que estos estudios hacen mucho énfasis en lo que le denominan lo que es el colchón lítico en Isla de Pascua, ¿ya? Lo que pasa es que, claro, Isla de Pascua, posteriormente a la de su deforestación, tiene una gran pérdida de capacidad de retener agua, ¿ya? Lo que produce un gran problema de sequedad en la tierra, ¿ya? Porque claro, o sea, un bosque tiene mucho más capacidad de adquirir agua del medio ambiente, de las lluvias, que especialmente en una zona tropical, subtropical como Isla de Pascua. Bueno, hoy en día ya casi no hay una diferencia. Pero bueno, la cuestión es de que el colchón líquítico ayudaría a mantener la humedad. Si uno, no sé si todos hemos visto alguna vez una piedra y alrededor de una piedra, abajo, uno saca una piedra y ya está, y todo un ecosistema, ¿no? Y hay pasto alrededor de una piedra, incluso en donde si está a veces en un desierto. Eso sucede porque las piedras atraen la humedad, ¿ya? Lo que pasa es que la humedad en la mañana, podríamos decir la garuga de la mañana, se pega a la piedra y luego esa se transpira y se va para abajo. Y De cierta manera, incluso podríamos pensar hasta los Moai en esa lógica. Y que probablemente casi prácticamente todo el paisaje de la isla de Pascua está diseñado para atraer agua, para atraer humedad, distribuir la humedad en diferentes partes a través de, ¿cómo se llama? Piso agrícola. Eventualmente, yo creo que estudiar la tesis de Stevenson y AOA es mucho más complejo que lo que estoy diciendo, ¿ya? Porque ellos tienen tesis sobre los diferentes tipos de, por así decirlo, pisos ecológicos en la misma isla, porque hay tierras altas, tierras bajas, y eventualmente no todas tierras en la isla, a pesar de ser un lugar pequeño, no todos los lugares son. Lo interesante es que esto abre a toda una discusión sobre el detalle en Isla de Pascua. Isla de Pascua es, podría decir, la arqueología más detallada del mundo. La ciencia más detallada del mundo, donde todo está llevado al máximo detalle. Ya, entonces, por ejemplo, cada vez vamos a ir viendo una ciencia que se fija más en detalles y menos en casos generales. Por eso, por ejemplo, pasa mucho, por ejemplo, con este libro de Keats, de que él presenta, por ejemplo, una forma, la evolución de por ejemplo, de los polinesios de la isla. Que es como un típico sistema medio Age of Empires, de primera, segunda, tercera, cuarta edad. Y no necesariamente funciona en Isla de Pascua, porque Isla de Pascua es el detalle. Es cuando no tenemos una visión meramente estadística o generalizada de sino que es el estudio de casos. Y eso yo creo que es lo que a mí principalmente me ha generado más riqueza de conocer el caso de Isla de Pascua y su historia de la ciencia, es de que uno entiende de que la ciencia a veces puede llegar a estudiar las cosas con un detalle que es tan rico y tan, a veces yo creo que es tan necesario que se estudien que se estudien las cosas con más detalle geográfico antes que estar haciendo generalizaciones. A grosso modo, creo que vale mucho más. Y eso es lo que creo que quizás va a diferenciar a Isla de Pascua con otras ciencias de otros lugares, de otras localidades geográficas alrededor del mundo. Aquí también se puede ver de que, obviamente, la arqueología, o sea, excavaciones en Anaquena, ¿ya? Esta es la famosa excavación de la. Esta excavación sobre. Uy, no me acuerdo el nombre de la trinchera en específico, pero la cuestión es de que Anaquena es el sitio arqueológico más antiguo de la isla de Pascua, en donde se trata. Porque se cree que los primeros polinesios que llegaron a la isla habrían llegado aquí, ¿ya? Entonces, este sitio es fundamental para poder dar un punto de inicio y va a ser la punta de lanza de todas las discusiones sobre la data, ¿ya? De Isla de Pascua. Y si el estrato está corrido, que se les pasó, o algo así, va a ser importante. Entonces, esto cabe decirte que da la relevancia de que la arqueología, más que acumular registro arqueológico, yo creo que la arqueología tiene que excavar de manera fina. Y creo que esto es principalmente una crítica al sistema de impacto ambiental en Chile, en donde en Chile se acumula una cantidad de material arqueológico que es grotesca y que no se sabe para dónde va, no está bien analizada y se acumula y se acumula y se acumula, principalmente por culpa de la minería y de la industria de la construcción. Y eventualmente gran parte de las, ¿cómo se llama?, del registro arqueológico se destruye, porque, claro, el Consejo de Monumentos decide solamente que un porcentaje va a ser excavado, porque, claro, ellos. Bueno, el Consejo de Monumentos no es un personaje tan importante en la historia de Pascua, como sí lo es en Chile continental. Además, hay que entender de que la arqueología chilena O sea, si bien yo no podría calificar a la Isla de Pascua como arqueología chilena, ¿ya? La arqueología chilena, propiamente tal, se da en Chile, y especialmente en el norte de Chile, ¿no? Porque, claro, el desierto de Atacama, vamos a ver de que era el espacio más idóneo para hacer arqueología, porque, bueno, eventualmente todo está en el desierto y todo es muy fácil encontrar los sitios, primero que todo. Pero, cambio, Isla de Pascua está dominado por los estadounidenses, por su fama, principalmente. Y por su interés geopolítico, que está en un lugar que es un punto en el Océano Pacífico, que es toda una región del planeta. O sea, de hecho, en esa región del planeta no hay nada. No hay nada más que Isla de Pascua, alrededor de 3.000 kilómetros. Ya. Aquí seguimos viendo. Claro, aquí. Claro, ya la discusión del colapso, también nuevas descripciones de taxa, registros de taxa, registro de taxa, registro de taxa. Ojo que muchos de estos registros lo hacen o estadounidenses a través de expediciones o burócratas chilenos. Taxa biológica. Aquí están publicando lo Pacific 2000. Esta no sé si es la misma conferencia, la de Hawái. Bien. Este artículo no es de Isla de Pascua, ojo, pero sí es importante porque sí habla del caso de Isla de Pascua, igual que Stedman, que después de hacer el artículo de Isla de Pascua hace un artículo sobre todo Oceanía y habla sobre esto del colapso faunal, ¿ya? Que es algo que no solamente ahora no, lo. Se empiezan a dar cuenta de que el colapso faunal no es algo propiamente de Isla de Pascua. Eso, eventualmente sí, el colapso faunal sí se da, ¿ya? Eventualmente también hay que decirlo de que la supervivencia, el colapso faunal, o sea, el hecho de que se destruye la flora y fauna de Isla de Pascua, también puede dar paso a más espacio para la agricultura. Eso también va dentro de la tesis de Stevenson y la Sonia, ¿ya? Aquí más estudios de taxa. Los estudios de taxa son muchos, muchos, muchos. Y son cortitos. Eso en general son papers que tienen 2 páginas o a veces 3 páginas y muchas imágenes. La discusión sobre si Isla de Pascua es un microcosmo de un macrocosmo. Y un mensaje para el futuro, ya cada vez se va a dar más fuerte. Y ya por esta época, creo que de hecho. ¿Dónde estará? Aquí está, podemos ver de que hay muchas discusiones climáticas. ¿Ya? Llamativamente, la discusión sobre el movimiento de los Moai no es una discusión. Muy importante, a pesar. Aquí está el libro de Catherine Rowle sobre de la Theon Baltiyur, que ya hablé, es un antecedente importante de esta tesis. Eventualmente lo voy a poner de otro color. Ya, la cuestión es de que. Taxa, taxa, taxa, taxa. Taxa, taxa. Taxa, sí, taxa. No, eso no tiene mucha importancia para ahora. Historia. Bueno, en este periodo donde se publica. Aquí Diamond. Diamond. Collapse del 2006. Ya. Entonces vamos a llegar a eso. A lo de Diamond, del colapso de Isla de Pascua. De que es todo un acontecimiento. No, aquí ya está hablándose de la historia de la erosión de la Isla de Pascua. De Mead. And Bork, que son como una pareja de investigadores que publicaron artículos muy buenos durante mucho tiempo. Aquí ya vamos a ver de las lecciones, empieza a hablarse de las lecciones de Isla de Pascua. La producción de camote en Isla de Pascua. Y aquí estábamos hablando de una discusión que. No sé si parte aquí exactamente, pero sobre de dónde viene la rata de Isla de Pascua, el Rattus exhalans, y sus consecuencias. Después, posteriormente, se va a hablar las consecuencias. Bueno, porque eventualmente las ratas las traen los humanos. Tenemos que entender que los humanos, de hecho, hasta se comían las ratas. Para nosotros puede parecer súper raro, pero bueno, eventualmente los humanos fueron los que tinieron casi todas las aves de Isla de Pascua porque se las comían. No porque les parecían, les caían mal, de hecho, todo lo contrario. Los pascuenses tienen hasta un culto a la ave. Pero bueno, cómo este acontecimiento es fundamental y abre toda una discusión en Isla de Pascua. Pero al mismo tiempo aparece el libro de Diamond, aparece otro texto que es muy importante, que es el Lippu y Hutt, The Late Colonization of Easter Island. Y este, creo que este es el artículo más citado de la historia de Isla de Pascua. Y recién estamos en la mitad. Bueno, primero Colapso. Colapso es un libro que dice que la Isla de Pascua colapsó por su propia tontera, de los mismos pascuenses, ¿ya? Es súper deudable la tesis, porque los pascuenses nunca estuvieron como a punto de extinguirse por ellos mismos. Así que que lo que pasa es que estigmatiza un poquito la discusión y como que de cierta manera va a llevar un gran correctismo social y un ataque de la derecha y de la izquierda, podríamos decir. Ni siquiera Lippu y Hutt, no digamos que sea de derecha o izquierda, pero es claramente una persona muy pro-estadounidense, ¿ya? Aunque a pesar de que a mí personalmente no me caen muy bien, hay que decirlo de que ellos no han hecho cosas como perversas, como si directamente sí lo han hecho otros arqueólogos. Y lo que proponen aquí, que yo creo que es una tesis válida, y la revisión que hace, hacer una revisión exquisita de todas las y las fechas radiocarbónicas hasta el momento. No solamente calibrándolas, sino que haciendo usando métodos modernos para poder. Bueno, la discusión radiocarbónica es complejísima. La química, despertando de la química, hace de ella que ya va. Incluso podría llegar a entrevistar a una persona experta en física nuclear. Porque, bueno. Pero, Hunt, están haciendo un trabajo a través de todo Polinesia. En donde ellos dicen de que no solamente las fechas y la Pascua están mal como calibradas. Ojo que no se refiere técnicamente a la calibración del radiocarbono. Bueno, es que las calibran y de cierta manera ellos lo que piensan es de que no es posible que la colonización de Isla de Pascua se hizo en una colonización única en el año 1200, ¿ya? Los papers de Lippu y Hunt tienen hartas características bastante interesantes. Primero que todo, revisan muchos antecedentes, ¿ya? Están escritos de manera. Están muy bien escritos todos sus papers en un inglés muy simple de entender para cualquiera. Está todo muy bien presentado. En general, utiliza mucha metodología arqueométrica. Se nota que tiene muchos recursos, ¿ya? Como estadounidense. O sea, pero de repente, como que de repente siento que están tratando de pasar como. Están tratando de pasar máquina, uno podría decir en términos políticos. Pero tratan de como pasar algo por. Tratan de. Es como que tratan de pasar algo sin que nadie se dé cuenta. Y de repente no son tan serios. Aunque en general yo creo que lo que ellos están diciendo, a pesar de que a veces tratan de ser polémico, siempre es un aporte, ¿ya? Y siempre lo que están diciendo es refutable, ¿ya? Entonces en ese sentido son aportan, pero a mí no me cabe duda de que ellos tienen un punto de vista muy revisionista climático. Sin caer en el revisionismo climático duro, ¿no? Que claramente que niega todo. No, negacionismo, no un negacionismo climático en sí, sino que, claro, lo que ellos quieren, lo que quieren probar finalmente, todas sus investigaciones de que los humanos no destruyeron la isla, incluso llegan al absurdo, ¿ya? Y aquí lo que primero que plantean es de que la colonización se hizo en el 1200. ¿Ya? Entonces, eso ya deja más menor posibilidad de que la palma de Isla de Pascua haya sido extinta por los mismos pascuenses, porque se había extinto casi al mismo momento de llegado a los pascuenses. Entonces, eso también puede, según ellos, eso también puede haber sucedido por el fin de la pequeña edad de hielo. Hay que decirlo, su argumentación es limpia y está bien hecha, ¿ya? Y es científica, ¿ya? Pero no por ello tienen la razón, porque hay pero una cantidad de evidencia para revisar. Ojo que ellos sí revisan gran parte de evidencia. Sí. Bueno, además que ellos tienen mucho poder, se nota. Y ayudan a muchos estudiantes a sacar su doctorado. Entonces tienen mucha relación con el sistema de becas estadounidense, ¿ya? Ojo que ellos no tienen mucha relación con otros investigadores en Isla de Pascua. Como que son un caso aparte y vienen más de la Polinesia, ¿ya? De hecho, yo no sé. Ellos creo que nunca han publicado en Isla de Pascua, ¿ya? Ellos no, perdón, nunca han excavado en Isla de Pascua. De hecho, cuando hacen este documental sobre el movimiento de los Moai, no lo hacen en Isla de Pascua, lo hacen en Hawái. Eventualmente igual debe ser mucho más barato hacerlo en Hawái. Pero bueno. Aquí, claro, discusión sobre el impacto moderado de la tierra marginal de la Isla de Pascua y los modelos de adaptación agrícola y su estrategia. Yo creo que lo importante no es tanto ver las conclusiones, pero es ver de qué lo que se está discutiendo, porque ahora hay una cantidad de bibliografía que revisar. Agricultura prehistórica y histórica en una zona en específico de Isla de Pascua, que es Mangura Orito. Características del suelo en Isla de Pascua. El asentamiento humano de la Isla de Pascua. Este es publicado en la Royal Society de Edimburgo. Uso de suelo en Isla de Pascua. Y esto es que es muy, esto es, para mí es muy llamativo. Cómo la discusión prehistórica es la misma que la discusión actual. Siendo que casi no tienen relación, no tienen una relación directa. Y estamos hablando de que esto se está publicando en la Royal Society de Edimburgo y esto es en cuál es ingeniería de la revista Ingeniería que eventualmente es de la Universidad de Chile. Entonces, bueno, cronología, deforestación y colapso. Fe y evidencia en la historia de Rapa Nui. Este es de Hunt. Claro, aquí ya Hunt empieza, Liu y Hunt empiezan a publicar ya más su bichito. Que esto. De que ya eventualmente. Que ellos no creen de que. Ellos no creen que los humanos fueron los que hicieron colapsar el. Perdón, hicieron, destruyeron, deforestaron la isla. Sino que fueron las ratas que cuando llegaron, que se comieron los cocos, que bueno, que es una tesis que casi para reírse. Pero por eso siempre ellos van, por eso a mí me da la sensación que ellos siempre están tratando de como pasar la bala, eventualmente. Bueno, estas son las Gotland Papers. Creo que fueron publicadas en el 2000, 2010. Pero en esta conferencia podemos ver de que todo es principalmente la discusión es principalmente climática, de datación y de patrón de asentamiento. ¿Ya? Y el que hace como por así decirlo la presentación de el principal sigue siendo Fenley. O sea, estamos hablando de que la discusión, bueno, igual ahora la discusión está empezando a ser dominada por Hunt. ¿Ya? Pero Fenley sigue siendo como por así decirlo guaripola de la arqueología de la hipótesis. Ojo que lo que está empezando a pasar acá es algo muy muy fuerte respecto a quiénes son el arqueólogo que excava y quién es el que publica. ¿Ya? Y se está diferenciando esa cadena operativa, ¿ya? Porque hay arqueólogos que son profesionales. Hay arqueólogos en Isla de Pascua que no publican. Y excavan. Porque eventualmente tienen trabajo y tienen un trabajo, tienen un puesto incluso en la CONAF, quizá. O en Mata. O bueno, ahora salió hace poco una organización pascuense. Yo, perdón por si no me acuerdo del nombre. Pero sí. Pero sí. Y claramente hay. Los que excavan van a ser principalmente o pascuense, o algunos van a ser pascuense y otros van a ser chilenos y otros incluso van a ser gringos. No, son de varias nacionalidades y los que hacen los análisis son los que tienen plata. Entonces, cada vez esto se va diferenciando y es muy llamativo porque en general en arqueología, el que excava es el que publica. ¿Ya? Bueno, aquí ya podemos ver todos los nombres que hay en esta época. Estamos en el año 2007 y todavía nos queda la mitad. Aunque la discusión ya. Yo siento que la discusión ya de este momento para adelante se vuelve un poco plana en la temática. Ya se vuelve meramente climática. Por ejemplo, máximo glaciar climático en Isla de Pascua. Modelando el. No, esto es. Ah, sí. Modelando la población humana y el cambio sobre el equilibrio de Isla de Pascua. ¿Ya? Far from equilibrium. No sé qué significa eso. Ya, la cuestión es de que. Análisis. Bueno, esto ya es algo más detallado. Que es de la discusión sobre los fósiles, microfósiles. De los microfósiles. Que es algo que es hermoso. Es hermoso. Una cuestión que a mí me encanta. Yo no sé nada de esto. Realmente he leído papers sobre el tema, pero eventualmente no sé hacer el análisis. Y creo que tendría que nacer casi prácticamente nuevo para hacerlo. Pero eventualmente estas personas lo que hacen es identificar microespecies. Fosilizadas. Entonces, por ejemplo, es muy típico de que analicen azúcares. ¿De dónde viene ese de azúcar? Por ejemplo, de un coco, de un taro o de un plátano, ¿ya? O también, claro, fósiles de madera. Entonces, y pues, si el fósil está quemado, está cocinado, está fermentado, y los diferencian. Es un trabajo de locos. De locos, es un trabajo. Bueno, la ciencia implica una cantidad de trabajo impresionante. ¿Ya? Ustedes ven esta base de datos y en realidad la profundidad de información que hay sobre este tema es enorme, enorme. ¿Ya? Y eso nunca uno lo puede dejar de considerar porque lo que pasa es que en el mundo hoy en día se desprecia el trabajo de los científicos y a los científicos incluso se les hace pelear por los recursos, lo que es finalmente fatal, fatal, yo encuentro. Y. Porque claro, quien lleva el mundo hoy en día son las empresas que buscan lucrar. Y los científicos no lucran muchas veces. Estos estudios no van a generar ningún dineral a nadie. Si el estudio de muchas veces estas personas lo que hacen es ir a ver la arena de una playa y en la arena de la playa uno no lo nota, pero la arena de la playa son conchitas de molusco. Y lo analizan, y eso no necesariamente tiene un valor. No tienes necesariamente un valor económico. No. Sí, bueno, ni para el turismo, porque no vas a. ¿Cómo vas a mostrarle eso a un turista? ¿En una foto? No sé. Bueno. De hecho, esto de. Microfósil, plantas están en todas partes, en nuestros jardines y en nuestros maceteros. Eventualmente, todas partes está lleno todo de microfósiles y de microbiota. Aquí Lipo y Hunt insisten con la cronología corta. La cronología, este ya es el periodo de la cronología corta. Aquí ya todo se empieza mucho. Toda la discusión estadounidense, esto lo podríamos llamar, yo le llamo el paradigma. Hunt o Lipo Hunt, Paradigma de la cronología corta, aunque a pesar de que la idea de que las ratas extinguieron la palma de Isla de Pascua comiéndose los coquitos, nunca cuajó, nunca cuajó dentro de la. Siempre fue ridícula. Este periodo es el periodo de la cronología corta y muchos de los papers que vemos producidos desde Estados Unidos. Al punto de que hacen ver de que los que son de la cronología larga como una heterodoxia. Es muy impresionante el impacto que tiene Ham y Lipo, en que yo creo que debería, en que eventualmente tiene que ser estudiado. Bueno, el cambio vegetacional, deforestación. Aquí le están tratando de responder a Handy Lipo. Tratando de hacer como un contra. ¿Ya? Y como podríamos decir, con los académicos más. Bueno, los tres Shepherdson, que son. Creo que son esposa. Padre, esposa y hijo. No recuerdo bien. La cuestión es de que el colapso de Isla de Pascua, estudiando la historia del colapso. Proceeding de. No, esto no. Revisitando Isla de Pascua, nuevamente hablando, claro, aquí lo que logran Lipo y Hunt en este periodo es algo bien interesante, que es tirar el mito de de 1680, ¿ya? Y con podríamos decir que es el mito de la zanja Poike y abren toda una discusión sobre lo que son los Maatas. ¿Ya? Sobre si eventualmente son armas o eventualmente son o son armas son herramientas de agrícola. ¿Ya? Están repartidos en toda la isla y la cuestión es de que en 1680 supuestamente es como la época. La cuestión es de que, claro, la evidencia nunca dio para ello. Nunca existió eso de 1680 y era un mito. Y Lipo y Hunt y la señorita Mulney en su doctorado. Y Lipo y Hunt y todos estos tipos rompieron con con ese prejuicio. Y estuvo muy bien, muy bien, muy bien. Y aquí nos están apareciendo nuestros amigos españoles, ¿eh? Que yo creo que ya esto como que ya nos está hablando de que la discusión desde esta época está completamente. Está en esta situación. No sé si estancada, pero está en esta situación. ¿Ya? Y claro, Sáez, Gijar, Valero, Moreno, Bello, Hernández, son todos estos españoles. Después va a aparecer Rull. Que son los que están haciendo estas investigaciones que son meramente geológicas. ¿Ya? No están, ellos no están haciendo arqueología, están haciendo paleoecología. Paleoecología no ar que sí, eventualmente sí tiene relación con la arqueología, obviamente. Nunca aquí tan discusión sobre los caminos de. Sobre los caminos de los Moai, porque en la isla está llena de caminos que eventualmente parece que son los caminos de los Moai. Y la discusión sobre el movimiento es importante porque ¿cómo van a mover los Moai si no hay nada para hacer cuerda o no hay no hay leña, ¿ya? Claro, Lipo y Hunt lo que dice es de que ellos lo que proponen es de que los Moai se muevan como un mono porfiado, ¿ya? Pero no todos los pascaes, no todos los Moai pueden cumplir con eso, ¿ya? Y ahí es donde realmente ve que Lipo y Hunt están tratando de pasar por verdad algo que es simplemente un caso específico, que es algo muy común en ellos y a mí me da mucha sospecha su aptitud que tienen de tratar de como colonizar la discusión, ¿ya? Aquí una de la Explorer Club, actividad biológica en la escuela de Isla de Pascua. Este es un paper muy lindo. Muy lindo. Este y otro. Pero muy lindo. La verdad, yo encuentro que un aplauso para estos cabros. Un aplauso porque describen lo es algo que está muy subestudiado, porque ya, o sea, toda la discusión sobre Isla de Pascua, sobre los moai, sobre el rongorongo, sobre el clima, y más encima Isla de Pascua está llena de cuevas abajo, en donde también hay arte en piedra, unas caras y todo, y además el sistema de cavernas de isla es enormemente interesante. Entonces, no solamente la isla es un caso, sino que la isla, la superficie, sino que también lo que hay abajo de la isla. Y realmente es muy enigmático darse cuenta de que las cuevas de la isla tienen mucho, mucho que hablar. Este es un paper que trata solamente sobre la dinámica agrícola y arquitectónica de la península, de Poike, que es como un lugar medio desértico de la isla. ¿Ya? Este es de Cahue y varios autores. Lo que también vamos a ver es de que cada vez más rotación de autores. ¿Ya? Eso es porque hay autores que están yendo una vez en su vida a la isla. Entonces, claro. Aquí podemos ver que Sergio Rappu sigue publicando. Ya no voy a generar opiniones sobre eso. Discusiones sobre los nutrientes del suelo. Discusiones sobre las ratas introducidas en la Isla de Pascua y su impacto. Este es de Mutti Borg. Este lo están respondiendo a Lippi Hunt. Esto ya. Ya en este momento, como que ya no sé si continuar, porque eventualmente. Ya en el 2010 la discusión se vuelve muy plana. Ya, aquí ya podemos ver a Rull, que sigue publicando hasta hoy en día. Rull, Cañeda, Volta, está haciendo. Y van a publicar sus primeros estudios sobre propiamente Isla de Pascua. De hecho, van a hacer una revisión muy exhaustiva y están haciendo un trabajo muy bueno. Eso sí, es muy métrico, muy métrico, ¿ya? Y es muy geológico, ¿ya? Pero eventualmente responde muchas cosas con una metodología, podríamos decir, muy estándar, ¿ya? No son trabajos revolucionarios, pero sí son trabajos muy serios. Vamos a ver de que la discusión está en lo mismo. Y aclaro, ya de este momento, quien va a empezar a llevarla en la discusión de Isla de Pascua es Rull. ¿Ya? Y también en este periodo, lo que empieza a aparecer es la escuela a la que yo estoy más relacionado. ¿Ya? Que es, por así decirlo, los historiadores. Como por así decirlo. Toda una era de historiadores de Isla de Pascua, donde, claro, Steven Robert Fisher, no me acuerdo si fue el 2008, pero ya me lo pasé. Uf, publica su libro sobre historia de Isla de Pascua, donde hace como un resumen, donde, ya casi una guía básica sobre la historia de la isla. Historia más que prehistoria, porque para la prehistoria no sé si él tenga como la respuesta. Igual su texto carece de muchas fuentes documentales, pero eventualmente es un buen punto de inicio. Yo me lo leí completo y lo traduje el texto, y sí. Y también empieza a haber toda una discusión sobre los documentos, y se empiezan a encontrar, ya desde el 2010 se empieza a encontrar muchos documentos sobre cómo se llama. Claro, Rolf, que es mi profesor guía de esta tesis, se va a revisar. Ya hasta hoy en día se sigue revisando los documentos que ha producido la burocracia chilena, ¿ya? En su máxima exhaustividad, ¿ya? Para poder construir una historia de la relación del Estado con la isla. Y se van a publicar también otras cosas relacionadas relacionada sobre la compañía explotadora. Y además, claro, que este tiene mucha relación Diego Muñoz y otros aspectos importantes, ¿ya? Que hacen que enriquecen la discusión sobre la isla. Enriquecen la discusión histórica y las fuentes históricas ayudan mucho a poder reconstruir la prehistoria, incluso si son modernas, porque a veces nos dan los contextos, ¿ya? Eventualmente, claramente, esta tesis está enmarcada mucho más en esto, ¿ya? Mi idea, si bien no es hacerle la competencia en ningún caso a mi profesor guía, que tiene un trabajo mucho, mi idea es poder hacer un lineamiento general, así como Steven Robert Fisher, sobre la historia de la ciencia. Pero la verdad es que la discusión sobre la historia de la ciencia, y aunque yo me leyese toda la bibliografía que hay aquí, que hemos visto aquí hasta ahora, yo no la podría solucionar, porque son tantos los aspectos y tantos los intereses y las historias chiquititas que hay sobre el tema de que no las podría sistematizar nunca. Eventualmente todo campo infinito, especialmente los campos geográficos y históricos. Redatación de la Kuhnau Nahunau en Enakena por Wallin y Matchinson. Fue deforestación. Esta es una tesis doctoral. Muy interesante esta tesis. Muy larga y tiene mucha información. Este es un trabajo que a mí me llama la atención, como que siento que es un poquito publicitario, pero lo hace AOA, Dan la AOA, Lipo Hunt y Horstenetter, que hacen como una base de datos pública arqueológica sobre los recursos de Isla de Pascua usando solamente Google Earth. Y eventualmente le salió, bueno, no un paper muy, pero están tratando de, bueno, y aquí Lipohan publican su libro sobre las estatuas que caminan, en donde presenta la tesis que ya hablé, de hecho. Informes del Instituto de Derecho Humano y otro reporte. Me salté el reporte de memoria y de memoria sobre Isla de Pascua, que es donde aparecen muchas cosas importantes. En esta época lo que empieza a pegar muy fuerte son los estudios de dieta. Y que tiene este Paulette, que es una señorita francesa, que tiene mucha literatura relevante sobre el tema. También hay una tesis de la señorita Charot en la Universidad de Chile y es muy buena. Aquí podemos ver de que hay como papers que son, yo siento que son un poquito correctivos. Este es de la revista sobre de Socialista Internacional. Y culpando a las víctimas, Geraldine Diamond y el mito del ecocidio. Y esto es como que lo que yo hablo de que de cierta manera estigmatiza Geraldine Diamond con sus grandes ideas de difusión de la ciencia internacional, termina dañando la discusión de ciencia, finalmente, llevándola al correctismo. Por su apresuramiento, finalmente. Macrofósiles. En el error, en este también de Cañuelas Volta, que tiene relación con Rull. Son españoles, catalanes. Estudios geológico y de historia natural principalmente. Construcción de la dieta. Impactos de medioambientales del medioambiental del turismo. Aquí aparece el libro de Sonia Montesino, fuegos, hornos y donaciones de sobre Isla de Pascua. Este es un comentario, no es el libro en sí, no es la bibliografía en sí. Aquí mi profesor hace una reseña sobre Isla Tierra, donde hace unas anotaciones muy buenas. Y eventualmente se pregunta si lo que pasa en Isla de Pascua, más que sin conocer muy en profundidad la discusión, Rolf, porque eventualmente Rolf no es arqueólogo. Y claro, Paul y Fenley tienen una discusión muy con mucha data. Pero eventualmente lo que se pregunta Rolf aquí, que yo creo que es fundamental, es si, ¿cómo se llama? Finalmente la discusión sobre Isla de Pascua está condenada a siempre llegar a las mismas conclusiones por el registro que dejaron los navegantes ilustrados. ¿Ya? Aquí podemos ver una arqueología moderna, posmoderna, no, terrestre, industrial, donde se hablan de los, extrañamente, algo que nunca se había tocado en arqueología de Isla de Pascua, restos industriales de la compañía explotadora. Esto ya relacionado como esta nueva escuela histórica sobre Isla de Pascua, que no se fija solamente en el pluscuamperfecto, ¿ya? Instrumentos líticos. Bueno. Bueno, aquí la discusión es muy diversa, muy compleja, y de hecho yo creo que, como por ejemplo aquí Rolf ya está publicando mucho más, hay publicaciones de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Pero claramente la más, en arqueología la más fuerte, claro, y están por ejemplo, estos como artículos de Young que dan como resumen anual de la situación política de Isla de Pascua para Contemporary Pacific. Entonces, aquí ya empieza a haber de todo, de todo, de todo, y investigaciones muy, muy, muy, muy avanzadas en esta última de en la última década. Creo que hasta aquí lo dejo, ¿ya? Porque claramente esto tiene que hacerse todo de nuevo, este es un primer ensayo y es súper informal además. Pero quiero dejar como, bueno, esta base de datos llega como hasta el 2016. De que, como conclusión final a todo esto, creo que finalmente toda la discusión sobre Isla de Pascua, primero que todo llama la atención de que nunca se haya publicado un paper en Pascuense. O sea, llevamos 3.000, 2.000 publicaciones y no nos vamos a pillar nunca una. Ya, no la busquen, no la van a encontrar. No hay, ya. Y el lenguaje predominante claramente es el inglés. El inglés, después el español y después el francés. ¿Ya? Esos son los lenguajes predominantes. Después el alemán, y después quizá el sueco. ¿Ya? Y los otros lenguajes como nórdico. ¿Ya? Esos son como los lenguajes en donde se escribe. Y claro, algo en holandés se escribe. Sí, algo en holandés. Y en ruso. Y en ruso. En ruso también se escribe sobre la isla de Pascua. Pero fuera de estos idiomas no se va a encontrar nada. Nada, nada. Bueno, sí, hay unos papers. Por ejemplo, hay un paper que está escrito en filipino, ¿ya? Pero tiene más relación con un tema más identitario que científico. Pero claro, literatura en pascuense hay muy poca. Intento de hacer como literatura para pascuense, por ejemplo, Patricia Stambu o Rolf. ¿Ya? La Patricia Stambu, su libro Rongo, es muy influyente en la misma educación pascuense, se usa mucho. Ya, eso lo sé porque mi prima trabaja en un colegio en Isla de Pascua. Y aquí, para dejarlo como último, se publica el Skeletal Biology of Asian Rapa Nui Ser Isla. Yo tengo todo un comentario sobre esto. Pero eventualmente es como es como el informe final del trabajo de las excavaciones que empezaron a hacer en 1982, que ya hablamos de ello. Y yo siento que si bien presentan buenas tesis como para el año 80, como si pareciese demorado 2 años en hacerlo el libro para hacer no tiene ningún análisis avanzado. Ya comenté mucho sobre este libro en su momento. Y lamentable. Y sí. Lo otro es que finalmente Isla de Pascua siempre se fijan. La mayoría de la literatura se fija en una situación de la isla que son los Rapa Nui antiguos. Quizá habría que incluso diferenciar lo que es Rapa Nui antiguo con Rapa Nui moderno, y nos quedarían dos islas, nos quedarían dos historias de la ciencia diferentes, totalmente, porque una haría ver a unos pascuenses y otros pascuenses, ¿ya? La mayoría, y yo creo que esto es como por así decirlo, es la condena del pluscuamperfecto en arqueología, que la arqueología siempre ve un pasado que está desconectado del presente, ¿ya? O que tiene una conexión indirecta con el presente, ¿ya? Y en Isla de Pascua se estudia mucho ese pasado pluscuamperfecto, ya que es un pasado muy pasado, ¿ya? Y muy poco lo que sucede actualmente, ¿ya? Y eventualmente sí hay personas que se preocupan del presente de la isla, y eso yo creo que hay que valorarlo mucho, a pesar de que sean estudios o investigaciones menores. Y hay que decirlo, la investigación sobre el presente de Isla de Pascua solamente ha tomado relevancia en esta última década, ¿ya? En donde se ha empezado a tomar mucho más énfasis en el hecho de que los pascuenses son personas vivas, ¿ya? Y no sujetos arqueológicos. Y con eso creo que termino mi resumen de historia de la ciencia de la Isla de Pascua. Y gracias por escucharme.